nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo. Viernes 6 de septiembre, estoy aquí en la Plaza Bolívar con Jonathan Palacios del Grupo de Conciencia Humana Ambiental. ¿Qué actividad es la que vienen realizando viernes a viernes? Bueno, este es el sexto cineforo que hacemos en el municipio de Bolívar con el objetivo de concientizar a la población del municipio. Todos los viernes a las 6 de la tarde estamos presentando cineforo, cine de conciencia, diferentes películas que hablan sobre nuestra realidad ambiental, sobre las circunstancias de nuestras semillas, sobre la situación de nuestros animales, sobre todos los temas que hacen referencia al despertar de la conciencia para cambiar lamentablemente la conducta de nuestra humanidad, basados y establecidos en lo que es el Plan Patria, el Objetivo 5, salvando este planeta, luchando por la conciencia. La conciencia es la única herramienta que nos lleva a transformar, y la conciencia se adquiere por medio del conocimiento. Así que todos están invitados a los cineforos todos los viernes a las 6 de la tarde a adquirir conocimiento para despertar la conciencia, para verdaderamente dejarle un legado a nuestros hijos. ¿Quién está patrocinando todas estas actividades? Bueno, nosotros realmente tenemos un apoyo directo de la Alcaldía del Municipio de Bolívar, del Instituto Municipal de Aseo y Ornato, y somos un grupo que se organizó ya hace algunos meses y continuamos en esta lucha. Ha sido muy fuerte, pero aquí estamos, dándole, siguiendo, invitando a toda la comunidad a que se una. Esto es una actividad para toda la comunidad, y desde aquí también los invitamos al Refugio de los Animalitos, porque esto está muy aliado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Adopción de los Animalitos de la Calle. Están todos invitados a adoptar. Recuerden que estamos llevando una campaña en el municipio que se llama No Compres Uno de Raza, Adopta Uno Sin Casa. Hay muchos animalitos en la calle que han sido recuperados, más de 150, que están buscando un hogar. Así que ubíquenos. El centro de rescate está en Garrochal, ahí pueden ir y adoptar cualquier animalito. ¿Cómo ha visto usted la participación de la comunidad? Bueno, lamentablemente los temas de conciencia no son muy bien vistos por la comunidad. La comunidad está muy abocada a lo que es el consumismo. Todos, si no se les ofrece de pronto una cerveza o algo gratis, lamentablemente no asisten. Pero hay muchas personas de la comunidad que abogan, que gritan auxilio en medio de tanta inconsciencia, tantos mensajes de vulgares, música en contra del humano, todas estas novelas y estas programaciones. Así que hay muchas personas que abogan por lo natural y nosotros estamos dándoles espacio. Así que no ha sido como esperábamos masificado, pero sí ha llegado mucha gente interesante, importante, que se ha unido al proyecto y que lo hacen de corazón. ¿Cuál es la próxima actividad que van a tener en el vivero? Bueno, nosotros todo el tiempo estamos realizando actividades. El día de mañana vamos a estar realizando una actividad de pintura, donde vamos a estar mejorando la fachada de lo que es el centro de rescate, que funciona al lado del vivero, y vamos a estar en esa actividad con los animalitos. La gente que quiera conocer a los perritos, a los gaticos que hay en el refugio, están invitados. Pero todos los viernes, recuerden, todos los viernes 6 de la tarde, cineforo. Hoy lo tenemos en la Plaza Bolívar. Vamos a estar pendientes en qué otro lugar lo vamos a tener el próximo viernes, pero la idea es que todos los viernes a las 6 de la tarde se presenta cineforo gratuito para toda la comunidad. ¿Temas que han visto el viernes anteriores, el de hoy y el próximo? Claro que sí, generalmente el primer tema que tuvimos nosotros fue un cineforo sobre el maltrato animal, donde estamos promoviendo la ordenanza contra el maltrato animal aquí en el municipio. Ese fue el primer cineforo, que fue una película llamada Terrícolas. Tuvimos otra película que explica la contaminación ambiental que causamos todos los seres vivientes cuando utilizamos el plástico, y estamos promoviendo una lucha en contra del plástico, utilizando materiales reciclables, utilizando totumas en vez de vasos plásticos, chícaras, toda esa utilización que se da alterna en vez de utilizar ese plástico que tanto daño le ha hecho, y presentamos una película llamada Océanos de Plástico. La película de hoy se llama Home, es una película dedicada a mostrar la realidad de Home, que es nuestro planeta, nuestra casa. Así que la próxima semana vamos a tener una película que se llama La Vida es Bella, y es una película de concientización humana muy bonita. Todo el cine que se presenta acá es un cine muy importante, muy interesante y de conciencia. ¿Algún mensaje en especial? Que salvemos este planeta cambiando nuestra conciencia. Nuestro planeta nos está gritando auxilio. Ya lamentablemente el humano emprende todos los días una guerra por autodestruirse, muy lamentable. Hay que transformar, hay que cambiar. Nuestros hijos nos piden auxilio. Ellos no tienen la culpa de esto que les estamos entregando. Cambiemos, cambiemos. Hay mucho que hacer. Aquí en el municipio hay mucho que hacer. Estamos perdiendo el río Táchira, estamos perdiendo lugares muy importantes. Así que activémonos, unámonos y luchemos. Me vale, Jonathan. Gracias a ti. A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo.